Este martes, comenzando la semana, recibimos a Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo anda, mi querido Jorge? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, aquí estamos, ¿eh? Todos medio fónicos, este día que comienza el invierno, el 2011. Bien, bien, la verdad que bien, contentos del fin de semana. Bueno, me alegro tanto. Tuvimos la fiesta en Racing. Tuvimos la fiesta en Racing. En Racing aquí. En Racing de la Barriga, sí. Exacto, el sábado tuvimos... La fiesta que nadie me invitó, sí, me acuerdo. No, es un caradura usted, tengo la cinta testigo de... ¿Cinta testigo? ¿Qué antiguo? Bueno, que Gonzalito pase la cinta. Claro, con Riverito, donde se lo ha invitado en varias oportunidades, inclusive el viernes pasado. No me diga así, me hace ofender. Bueno, estuvo Vilma Palma el sábado. ¿Se acuerda de Vilma Palma? No me diga que estuvo la banda del pájaro. Exacto. Bueno, después vamos a escuchar una notita con el pájaro. Y también estuvo Banda 21. Oh, las dos bandas maravillosas. Maravillosas. ¿Sabes dónde estuvo Banda 21? ¿Cómo? ¿Sabes dónde estuvo el viernes Banda 21? No, ¿dónde estuvo? Tocando en el casamiento de Mauro Boselli. Claro. Bueno, Mauro Boselli... amante de Banda 21, sí. Al grito de se viene la Banda 21, faltaron muchos al casamiento de Boselli, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque tuvieron que jugar el sábado. Claro. El domingo, perdón. Y algunos bueno, sí. Había enojos por ese lado. Ajá. ¿Por qué? ¿Porque jugaban o porque no fueron? No, porque no le pudieron cambiar la fecha. Claro. Y se perdieron la fiestita. Claro. Más que fiesta, una recontra super fiesta. Sí, sí, sí, sí, lo que nos decían los muchachos de Banda 21, que fue una fiesta impresionante. Pero bueno. Usted no fue a esa fiesta, ¿no? No, tuve que pasarla en familia. Bueno, ¿cómo ha pasado el Día del Padre? Me imagino bien, que lindo. Algo más que un calzoncillo o un par de medias. No, se ve que ha hecho bien este año las cosas. Me ha regalado una linda campera negra. Muy bien. Pasa que está tan linda que me da lástima usarla. Bueno, una vez ponétela. No, vamos a hacer lo posible. Si no se te van a enojar. Pero bien, la hemos pasado bien. Bueno, me va contento porque el Apache hizo un gol. Claro. Yes. Yes, dice. Yes. Yes. Jorge, vamos a lo nuestro, hoy el tema que nos está complicando tiene que ver con la presencia de niebla sobre la ruta nacional 226. A partir de la zona de Tandil y en dirección a Mar del Plata, la visibilidad oscila en 300 metros. A los conductores, máxima precaución. En la ruta 3 también tenemos alguna ligera neblina a la altura de Las Flores, con tránsito pesado que se incrementa en dirección al área metropolitana, el pedido de prudencia a los conductores, y en la ruta 5 también algo de bruma, marcha intensa hacia la zona de Luján para luego empalmar con la autopista del oeste, el pedido de la mañana obviamente es a los conductores que manejen con cuidado, y en Panamericana se liberó el paso a la altura de la ruta 197 en Pacheco luego de la colisión de un auto contra la valla de contención, Mano Capital, lo que conlleva algunos trastornos aún rumbo a la General Paz, en donde a la altura de Constituyentes chocaron un auto y una moto, mano al centro, y allí está complicado también el tránsito. Una mañana con bruma, conductores, disminuir la velocidad, aumentar distancias de frenado y sobre todo utilizar las luces encendidas. Si tenemos faros antiniebla, muchísimo mejor. Luisito, muchas gracias. Hasta mañana, mi amigo. Hasta luego. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.